Estamos dialogando con Virginia Aguilar Choque, ella es responsable de la Unidad de Coordinación Departamental de la Ciudad del Alto, dependiendo del Ministerio de Justicia, ¿no? En todo caso, del Tribunal Constitucional Plurinacional. Muy bien. Hermana Virginia, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, cuéntenos, ¿no?, las actividades que vienen realizando en esta institución importante también, ¿no?, del Consejo de la Magistratura, ¿no? Bueno, a ver, amplíenos esos detalles, ¿no? De dónde es dependiente esta institución. Bueno, lo escuchamos, hermana Virginia. Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, el Tribunal Constitucional Plurinacional, con sede en Sucre, ha querido crear una oficina acá en la Ciudad del Alto. Esta oficina se ubica en el edificio Ceibo, segundo piso, oficina 3A. El señor presidente del Tribunal Constitucional, doctor Bacarreza, y los señores magistrados han visto la necesidad de tener y llegar de una manera más, más efectiva a la población de la Ciudad del Alto y las provincias. Y es por eso que han creado esta nueva oficina, es una oficina de nueva creación, para poder llegar al pueblo de manera más precisa. Las funciones que realizan esta oficina es coordinar las gestiones que realiza el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en hacer capacitaciones a los estudiantes, como ejemplo podemos poner con la UPEA, ¿no? De darles capacitación y conocimiento sobre la justicia constitucional. También de hacer conocer el trabajo y la labor que realizan a las instituciones, sobre todo las instituciones públicas y las privadas también, porque como la cuestión política del Estado es la ley fundamental y el Tribunal Constitucional tiene las atribuciones del control de la constitucionalidad, en realidad esta institución llega a todos los ciudadanos del país. Dentro de otras funciones también tenemos de entregar las notificaciones. Antes lo que hacía el ciudadano que tenía procesos, tenían que viajar a la ciudad de Sucre a hacerse notificar. Esto les llevaba tiempo, les llevaba gastos de dinero o a veces tenían que mandar a sus abogados. Ahora, mediante la oficina de la Ciudad del Alto, podemos nosotros llegar a su población también, si es provincia o es la ciudad, llegar a su domicilio y en persona hacerles esta notificación, sin que tengan esta molestia de estar viajando a la ciudad de Sucre. Igualmente, si en sus procesos les falta alguna documentación, esta oficina también puede hacer el traslado de estos documentos hasta la ciudad de Sucre, ¿no? Ya no pase ese trabajo el accionante, sino que esta oficina ya se encarga de hacer llegar estos documentos hasta la ciudad de Sucre. También lo que hacemos es informar a los ciudadanos que se apersonan a nuestra oficina sobre el estado en que se encuentran sus procesos. Esto es muy importante porque también les podemos enseñar a manejar la página web para que ellos puedan ver personalmente sus trámites en el estado en que se encuentran, ¿no es cierto? También es una forma de acercarse más a los accionantes y también no estar teniendo que recurrir hasta la ciudad de Sucre. Además, lo que esta oficina también hace es tiene la coordinación con los tribunales y juez de garantía, ¿no? Para que los casos sean remitidos en el tiempo, ¿no? De acuerdo a la ley. Después de las 24 horas de emitida la sentencia, por ejemplo, de un amparo constitucional o de una acción de libertad, los señores jueces tienen que emitir al Tribunal Constitucional para que este documento sea revisado, ¿no? Y sea cumplido los plazos que corresponden de acuerdo a ley. Muy bien, entonces vale aclarar que esta unidad de coordinación departamental del Alto es dependiente del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Es así, hermana Virginia? Así es del órgano del Tribunal Constitucional Plurinacional, que también está extendiendo, ¿no?, sus oficinas en el país y en este caso en la ciudad del Alto. Principalmente en las capitales, veamos, ¿no?, unos letreros, ¿no? Creo que en cada una de las capitales de departamento ya tienen una oficina desconcentrada. Es así, tienen todo el país, todos los departamentos tienen una oficina de coordinación. Uh-huh. Aquí también tenemos en la ciudad de La Paz, pero como ahora el Tribunal Constitucional ha visto la necesidad que la ciudad del Alto ha crecido, es una ciudad bastante desarrollada ya tanto en los habitantes y la población y la... Bueno, ha creado conveniente crear una oficina que sea específicamente del Alto. Bueno, ¿hace cuánto tiempo se viene implementando esto? Bueno, esto estamos hace unos meses. Sí, oficialmente lo ha inaugurado el señor presidente y los magistrados esta oficina. El 18 de noviembre se ha inaugurado de manera oficial. Uh-huh. Bueno, podemos hacer tal vez un balance, cómo ha sido la afluencia de la ciudadanía, tal vez si tiene algunos datos registrados, ¿no? ¿Cuántos casos atendidos o de qué manera podemos tal vez hacer un balance, hermana? Bueno, podemos decir de que como es nueva, la gente recién está acudiendo. Uh-huh. Y desde que ya estamos en servicio, se ha hecho bastantes notificaciones. Ya debemos estar casi llegando a los 50. Uh-huh. Y los... dentro de la información que hacemos, unas 90 orientaciones y información que se tiene de su caso. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿qué casos llegan hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿Casos sencillos tal vez de robos, asesinatos o qué casos llegan hasta ahí, ¿no? Y para que no se pueda confundir y podamos también tener una clara orientación, hermana Virginia. Bueno, llegan diferentes casos, ¿no? Yeah. Por ejemplo, llegan cuando una persona ha sido privada de libertad y ya sea por una autoridad policial o por una autoridad de la misma justicia, el Tribunal de Justicia, entonces el ciudadano hace su reclamo, ¿no? Porque no puede estar más de 8 horas, sino que haya tenido una imputación formal. Entonces, lo que hacen es quejarse mediante un abogado a realizar una acción de libertad, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, presentan la acción ante un juez de garantía, y el juez de garantía en el lapso de 24 horas pasa a revisión del Tribunal Constitucional. También hay otros casos, por ejemplo, el conflicto de competencias, cuando la justicia ordinaria cree tener la competencia y la justicia originaria campesina también. Esto llega a consulta a la ciudad de Sucre y previo análisis jurídico, ellos mediante una resolución dan... y mediante esta resolución informan cuál es la justicia que tiene competencia con el caso. Claro. También se hace recepción de algunas documentaciones respecto a las cartas orgánicas también, ¿o no es esa competencia también del Tribunal Constitucional? Esa sí es su competencia del Tribunal Constitucional, porque la carta orgánica tiene que ser revisada, controlada, si está dentro de las normas constitucionales para poder utilizar estas cartas, y el Tribunal Constitucional lo revisa y ve si está realizada bajo los artículos y dentro de la Constitución Política del Estado. Si es así, entonces ellos dan el visto bueno y las cartas orgánicas son aprobadas como legales, ¿no? Sin ese previo control y revisión del Tribunal Constitucional, la carta orgánica no tiene vigencia. Claro. Ustedes pueden hacer la recepción aquí, no la admisión, es decir, admisión lo hacen allí. La admisión lo hace el Tribunal Constitucional de Sucre. Ellos allá se presentan las cartas orgánicas, todos. En el proceso de su trámite, nosotros sí podemos ayudarles a ver el estado que está, qué documento necesitan, darles la información, pero ya sobre el trámite. El trámite tiene que ser necesariamente ingresado allá en Sucre inicialmente. Y la completación posterior de algunos documentos puede ser acá también, ¿no? Ah, sí, por medio de nosotros. Nosotros podemos hacer la notificación, podemos llevar también los documentos o algún reclamo mediante nosotros, pero allá se inicia el trámite. Bueno, ¿la oficina solamente es usted o hay algunos otros, un equipo también de asesores jurídicos tal vez acá que están dispuestos a ayudar o cómo es la situación en esta oficina? En esta oficina trabajamos una abogada, que es mi persona, y el notificador, el oficial, el personal solamente consta de dos personas. La oficina, sí. ¿No? Bueno, hermana Virginia, siempre es un gusto dialogar con su persona. Bueno, algo más que desea para agregar, tal vez invitar a los vecinos, donde queda nuevamente reiterando la dirección, ¿no? Y no confundirse, que esto es una unidad dependiente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Así es, bueno, invito a la población, a la ciudadanía del Alto, que puedan, que tengan casos en el Tribunal Constitucional, puedan pasar por aquí, por el edificio Ceibo, segundo piso, oficina 3B, 3A, perdón, 3A, para que nosotros los servidores públicos dependientes del tribunal estemos aquí para informar sobre sus casitos que les preocupa o algunas preguntas también que quisieran hacerlos. Muy bien, fue el diálogo que hemos sostenido con Virginia Aguilar Choque, responsable de la unidad de coordinación departamental de la ciudad del Alto, dependiente de esta institución del Tribunal Constitucional Plurinacional de nuestro país.